Hacemos la pausa para la segunda parte y entramos, ahora sí, con mucha fuerza, ¿eh? Entramos con mucha fuerza. Empalme FM. FM. Buena música desde los Palmares. Talk to me.

El actor y belegarismo. El actor y belegarismo. Avisarle a la cosa que en la zona de Río Negro acá empezó a parrear la señal como loca. No sé si apagaron la antena de Greco o qué, que Greco recién tuvo como 2 o 3 días sin luz. No sé si dejaron la torre apagada, si alguno se olvidó de venir a prenderla o qué. Impresionante cómo se bajó la señal estos días. Se olvidó de enchufar la antena de ahí. Se olvidó enchufar la antena. Tenemos que hablar con Gourmet, che, el del Partido Colorado. If I can recall this feeling, and I know there's a chance, oh, I will be there. Yes, I will be there. Be there for you. Pues sí. Avisarle a la cosa que en la zona de Río Negro acá empezó a perder la señal como loca. No sé si apagaron la antena de Greco o qué, que Greco recién tuvo como 2 o 3 días sin luz. No sé si dejaron la torre apagada, si alguno se olvidó de venir a prenderla o qué. Impresionante cómo se bajó la señal estos días. ¿Pero? ¿Vos decís? Explicarle a un perrito que no puede comer pescado. We both know we've been here before. We both know what can happen. So hold on my heart. Just hold on my heart. I'm gonna hold on to it hard. Atento soviético ahí en las lagunas de Moreira, que es Guay Grande, reportarse a Central. Che, al Cheviéntico no le va a quedar más remedio que convertirse en TikToker, che. Porque al estar echado, que haga videos desde la casa, desde la quinta, yo qué sé, de Piñera y del almacén donde la mandan a hacer los mandados. Y capaz que tiene suerte como el otro, como el cantante. Mirá que el cantante también era una persona muy humilde y mirá lo que es hoy, Maristán. Cambio acá, como está la cosa, poca pesca, una piraña nomás y dos dorados, chicos nomás, después una mucha piraña ahí. Hablando de aparecido, mirá, yo nací, me crié en las estancias prácticamente, porque cuando yo nací, mis viejos estaban en la estancia Lombú, ahí, en el Lombú de Álvarez, al lado de la Porteña. Después de ahí estuvieron allá por el lado de Tres Árboles, allá en Estación Francia, en la estancia, no me acuerdo cómo es, la Nueva Fe, en la Estación Francia. Y después de allá se vinieron acá, atrás del mirador de Álvarez también, que se llamaba La Flora esa. Ahí empecé a ir a la escuela de San Antonio Navarro yo. De ahí empecé a tener recuerdos, de los otros no recuerdo nada. Yo tengo un vago recuerdo de cuando estábamos en la Estación Francia, de que el tren salía dentro del monte, pero no tengo ninguna más pálida idea por dónde cruzaba el tren, no sé ni a dónde estaba la estancia, con eso te digo todo. Recuerdo, sí, ya de Sarandí allí, de acá de La Flora. We cannot live apart, and that's the situation. Una espectacular musicalización de la noche de Le Palme Radio Rock. Primero empezamos con el tema del maltrato animal, luego derivamos a la música de la década preferida de los jóvenes. Este 4 de abril de 2024. ¡Sobinino! Atento Nacho Carbonero, atento Nacho Carbonero. Che, te estoy por borrar de Facebook. No sé qué, imposible buscar, che, con eso, todos esos números y esos redondeles y arroba que tenés en el nombre. Es prácticamente imposible buscarte. Cada vez que voy a poner un mensaje para vos, estoy 3 horas buscándote primero. Calculo que te vamos a pagar lo que... Te pagamos los pronósticos que tenés hecho y te mandamos para Instagram. Che, te iba a hacer una pregunta, vos que estás despierto de ahí a las 10 y media de la noche de esta Semana Santa. Y ya que hablamos ayer, fue de la Paso de la Arena que vos dijiste, ¿no? Que no ibas a ir nada porque está todo muy barroso. Bueno, a Paso de la Arena íbamos nosotros un día con el gallo. Mirá lo que te digo, con el gallo, Jimito. Y no sé si era, ¿quién era el otro? No me acuerdo si era Ferreira, no me acuerdo. Y volvíamos de madrugada, se le dio el gallo porque no picaba nada, nunca sacamos nada. Y volvíamos para atrás de madrugada y en la ruta cruzamos una mujer sin cabeza a caballo, con un vestido amplio. ¿O vos nunca viste una mujer sin cabeza ahí? Porque ahora justito estoy hablando con Cabrera, salí y quiero saber si todavía sale. Sí, ya estoy en el vicio del TikTok. Entro a mirar y a reírme un rato. Y a como he hecho, mirar mentiras también. Ahí hay de todo. ¿Cómo es? No, las mujeres que yo he visto todas tienen cabeza acá. Como de eso no, en esta zona no. No sé, yo anduve mucho de noche y crucé por todas esas tumbas y cementerios y cruces y cosas que hay en los 90, por ejemplo, que terminaba una al lado de la otra, nunca supe, nunca me salió nada. Nunca tuve la experiencia de eso, por suerte. Yo acá la historia más rara que he vivido, cuando hace poco tiempo, cuando estaba en el... Yo hacía guardia, viste, estaba con una empresa de seguridad y hacíamos guardia de noche en la OCE estaba haciendo los pozos, eso que viste que hicieron allí, ahí donde nos encontramos el otro día, en la salida de la 90, y ahí al lado de los Fagaldo, por ahí hicieron otro, de que venían los camiones y pasaban días ahí estaqueados. Y bueno, acá en la salida de Junín hicieron uno en la entrada del Camino de Sánchez ahí. viste que hay una garita por la ruta 25. El pozo estaba por el camino vecinal. Y estaríamos, no sé, capaz con una cuadra y poco por abajo de la carretera ahí. Una madrugada estaba ahí yo, oscura de esas, bien oscura, ¿no? Y teníamos una perrita en la casilla que se había agregado allá. Y allá no había nada, era el camión nomás que estaba con la posera. Y después vi unos tanques de agua de esos cuadrados de 1000 litros. La casilla, que era de las casillas tipo los milicos que tenían antes, aquellas de 1 metro cuadrado de fibra de vidrio. Y el baño químico y más nada. Era eso. La noche oscura, ya te digo, oscura, oscura, oscura. La perrita empezó a ladrar. Dentro de la casilla teníamos una silla playera que era lo único que entraba y tenías que sentarte arrolladito. Estaba frío, de invierno. La perra empezó a ladrar por la carretera de la Gran 7, yo con la perra. No quería prender la luz. Ladraba y ladraba y ladraba y ladraba y ya empezó a cambiar el ladrido y se puso a poner costario para la carretera. Y en una por allá digo, bueno, ya tenía que salir a mirar, pues no me va a quedar de otra. La perra estaba re pesada con el ladrido por el lado de la carretera. Abro la puerta de la casilla, prendo la linterna, giro en la vuelta así, veo que brilla algo en la casilla, en la garita de la carretera. Digo, gran puto, qué mierda hay ahí. La perra se puso más pesada todavía, lo que yo alumbré para allá. Bueno, voy a juntar coraje. Estuve un ratito ahí juntando coraje, salí caminando con la perra por la calle, con una varilla que había al costado de la casilla para allá, para arriba. Salí. Si no teníamos nada nosotros, era la ropa y más nada, lo nuestro. No teníamos nada nosotros. Salí para arriba con la perrita íbamos llegando. Y prendo la linterna allá. Brilla eso de nuevo. Un gato. Estaba arriba de la garita. El gato y la perra estaba malísima, seguro, pero no lo corrió, no se animaba a correrlo la perra. Pero le brillaban los ojos de lejos al gato, podrido. Pero me asusté así esa noche. Pero está fiel a ver lo que era igual. Uno de los puntos a tratar puede ser si se levanta la pena a Clementino por ser multicolor o si se lo continúa penado hasta el final del periodo. Porque la parte de psicogenealogía no la está abordando nadie. Es un cabo suelto que está quedando y están apareciendo algunos elementos que deben ser interpretados. Pero está penado, penado. Convencer a tu señora tenés que llevarla a sal si puedes, che. Porque ahí todos dicen que se escuchan ruidos misteriosos en la noche, espíritus buenos que andan divagando por la noche. Yo dormí como 27 años ahí y nunca escuché nada, pero puede haber, más bien que hay rastros tangibles de los charrúas, ¿no? Hay una historia de esa famosa mujer de blanco que sale en la ruta 3, pero no sé bien a qué altura. Sé que en esta zona es un, pero no sé qué altura. Pero como yo no ando en camión de madrugada por la ruta 3, nunca la he visto tampoco. Nunca fui, ¿sabés? Pero me quedó algo que me contaste cuando recién empezamos a conversar de los, el sanguinario Borges, ¿me entendés? Y una vuelta me contaste que venían y que viste una mujer sin cabeza a caballo, algo así creo que me dijiste. Me quedó, y me quedó también de que en esos campos donde hubo muchas batallas, muchos degüellos, mucha gente muerta, tiene que haber alma, vos. Hay que creer o reventar o... Sí, la mujer sin cabeza es de Río Negro, no es del Salsipuedo. Esa la vimos, cuatro la vimos. I want to, but I'm in too. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Solo nos va a pegar a nosotros, Correa. Acordate. Nos va a esperar a nosotros. Estoy mirando muchos documentales. Vos sabés que a medida que vas buscando documentales van apareciendo. Hay un documental muy bueno de Merinos que está. Hablan de Gallego Sánchez, de Ramos Generales, de Monte. Está un veterano que no sé cómo. ¿Cómo es el nombre? El documental es del 90 y poquito. Está bueno, está bueno. Después hay como dos o tres más de Merino. ¿Sabes? De Guichona hay unos cuantos, vi unos cuantos de Parentelli. Y ahora estoy mirando uno que es de que está el Conejo Ruti hablando. Que también es de los 90, vos. Es los 90. Está bueno. Empalme FM. Empalme. Cabeza del Tacuarembó, otra historia, por ahí, por la altura de los Coití, ahí rumbo a lo de Cachón, el almacén, salía el Sin Cabeza los viernes de noche a veces, y se juntaron los vecinos porque andaba asustando a las mujeres y a los gurises, y le pegaron una paliza bárbara, o sea, lo que el Sin Cabeza, resultó ser un vecino conocido, pedía por favor, cantó enseguida todo, se ponía una caja y arriba de la caja una sábana, entonces no se notaba la silueta del cuello, menor la cabeza era todo uno, pero le dieron una paliza bárbara. Lo reto a Corembó, no puedo dar nombres. Yeah. has got me running, and I just can't break. So say you help me, mama, 'cause it's getting so hard. Oh, now I can keep you, mama, but I know you're always there. You listen, you teach me, mama, and I know inside you care. So get down, down here beside me. Camino interno, el camino que viene de Paso de la Arena, che. Nos congeló la sangre, che. Se asustó tanto el gallo que aceleró más después que la pasamos. La vimos solo con... Vos imaginate, noche totalmente oscura, le iluminan los focos, porque el gallo cuando ve algo bajaba, era muy prudente manejando él. Bajaba la luz y entonces la vimos solo con la luz del auto, che. Pero se nos congeló la sangre, che. Iba, mirá lo que te digo, iba montada de costado. ¿Viste cómo hacen así las inglesas a veces? No las charrúas, que siempre montaron como monta cualquiera. Pero de costado. ¿Viste? Las dos patas por un lado, vestido amplio, claro, con bordadillos y sin cabeza, che. Nos hieló la sangre, che. Y para mí venía del Paso de la Arena. Acá dice tu pariente que hay una estancia grande antes de llegar al Paso de la Arena, que ¿cómo es? Que dicen que hay una historia de que se ahogó una mujer ahí. ¿No sería esa la que vos viste? I'm Ahí en Caña Grande sí, hay cementerio. Eso sí que en todas las esquinas, porque hay por todos lados. ¿Cómo es? Y allí la escuela que está rodeada de un monte bárbaro y que hay un cementerio atrás allí también. Y cerro que agarraba en Palmar y hay panteones por todos lados. Entonces que no podía andar buscando oro porque sale con un hueso de un cristiano enredado en las patas. Bien. Y allí ahí también, en ese bajo de ahí del basurero viejo, rumbo a la cañada, la primera cañada, ahí también dice que cuentan los viejos de Cañada Grande, que como es, que en épocas que venían al auto, dice que los acompañaba un perro hasta la cañada, y un poco más de la cañada, después desaparecía. No sé, capaz andaba ahí suelto el perro. Atento Nacho Carbonero, atento Nacho Carbonero. Che, te estoy por borrar de Facebook. Poné. Avisarle a la cosa que en la zona de Río Negro acá empezó a perrear la señal como loca. No sé si apagaron la antena de Greco o qué, que Greco recién tuvo como 2 o 3 días sin luz. No sé si dejaron la torre apagada, si alguno se olvidó de venir a prenderlo o qué. Impresionante cómo se bajó la señal estos días. Se olvidó de enchufar la antena de ahí. Enchufar la antena. Tenemos que hablar con Gourmet, che, el del Partido Colorado. Antibiótico no le va a quedar más remedio que convertirse en TikToker, che. Porque al estar en Chao, que haga videos desde la casa, desde la quinta, yo qué sé, de Piñera y del almacén donde lo mandan a hacer los mandados. Y capaz que tiene suerte como el otro, como el cantante. Mirá que el cantante también era una persona muy humilde y mirá lo que es hoy, Maristán. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. as I thought it was going alright. I found out I'm wrong when I thought I was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. De la emisión de esta noche del 4 de abril de 2024 a la hora 23:04, el Empalme Radio Rock desde la ciudad de Los Palmares, Sudamérica. Anda a explicarle al perro que no puede comer pescado. Es una misión imposible. Empalme FM. Something doesn't feel quite right. Claro, vos me habías contado eso. Vos sabés que yo, por ejemplo, tengo un aceite ya concentrado. Lo tengo con dos ramitas de romero, dos o tres hojas de laurel y cuatro dientes de ajo. Y con eso es sofrito todo el hígado que hace aquella, ahorita la cebolla queda muy rico también. Le pongo con ese aceite y el pescado también. Sí, ¿sabés con qué se hace? El pescado es una mezcla de harina con fécula de maíz, maicena. Sí, sí, y es condimento, va. Va condimentado y ponerle amor y te tiene que gustar. La cocina pasa por eso. Pasa esencialmente por eso. Dice alguien que cocino hace 20 años, loco. Una plancha abajo de aceite. Bueno, eso no lo sabe cualquiera, ¿no? Pero lo que no sabe es que inmediatamente que el aceite conviene ponerle junto con el aceite el romero y el laurel. Yo hoy me olvidé y le puse después. No sabe el laurel cómo salta dentro del aceite. Bueno, se pone junto con el aceite, cosa que se vaya, que suelte el aroma junto con el aceite y el romero. Y después va. Si yo no sé enharinar, viste, el pescado, el que es un maestro en eso, jubilado. Hay que darle la derecha. Debe ser el mejor cocinero de pescado que hay en, no en Uruguay, en Sudamérica, che. Sabíamos eso, mirá, recién nos venimos a enterar de... Yo tengo una anécdota, pero real, viste, ya, como es real, pierde valor, porque ellos cuentan todas cosas que son esotéricas. Pero yo tengo una real, fui a acampar allá al paso del... a donde fui hoy, dicho ese paso te digo, fui hoy, a Paso Molle, y acampé con una carpa a 1 metro del agua, viste, para tener vigilados los anzuelos. Y a la noche me demoro en dormir, pero después me duermo, viste. Y me desperté, viste, y yo ya sé que cuando vos estás en un lugar acampando, te despertás por algo, o te picó un bicho, o sentís un ruido, pero dormido, ¿no? Y quedé, viste, me desperté, quedé quietito, y vos sabés que sentí los pasos, che. Sentí unos pasos, que los conté y eran 4. Entonces digo, esto no es humano, es un bicho. Y vos sabés que después entra el agua, plim, plum, plan, cuatro, conté cuatro, digo, tiene que ser un zorro o algún bicho de eso. Pero en el agua, bueno, está. Me quedé, seguí durmiendo, ¿viste? Al otro día me levanto, eché las huellas de un capincho. Yo la fotografié y la subí a esa foto. Tendría que haberlo grabado el capincho, ¿no? Pero mientras yo abro la ventana de la carpa, se va a la mierda. Atento lagarto del vertedero, está maniobrando el empalme para salir con una emisión media rara, che. Media paraguayada. Shining. Tito Lagarto del Vertedero, a Tito Lagarto del Vertedero. Aparecieron los primeros fríos y los primeros debates de Radio El Empalme esta noche. Uno caliente, propuesto por el gavilán uruguayo. ¿Deben spoilearse los caballos para jinetearle o basta con pasarle una pluma por las verijas? Sí, para corroborar lo que dice el colega, sí, es así, tal cual. Y bueno, esa de la ruta de los catalanes, la verdad que no la tenía clara, ¿no? Porque viste que ahora le han dado la ruta de los charrúas, la ruta de la lana, la verdad que no sabía. Está bueno eso, está bueno para decir que la ruta de los catalanes, en principio se llamó la ruta de los catalanes. O sea, estamos hablando del 1800 y pico, ¿no? ¿Qué tal? Acá reportando Lagarto del Vertedero. Sí, realmente mucha lluvia por esta zona, por todo el país prácticamente. Pero nosotros la sobrellevamos lindo porque estamos en un lugar alto. De todas maneras, no hay que olvidarse de la gente más sumergida, de la que está pasando malos momentos. Bueno, pero de todas maneras, ya vamos a tener buen tiempo. Siempre que llovió, paró. Siempre que hubieron malos tiempos, hubieron buenos, malos también. Así que digo, hay que pensar en eso. Semana Turismo se viene con todo, con un sol radiante todos los días. Así que a disfrutar de la Semana Turismo, porque después comienza el año. Cuando llegue el último ciclista, comienza el año. Empalme FM. Genesis Platinum, álbum de colección en el Empalme de Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Stay there.

Acá pasó la casa de Tanicho el agua. Por ahí donde está la casa de Charlie y eso. Por ahí, en la esquina 10 metros. Hasta ahí te dejaba arrimar el agua. Yo tengo video, pero... son de El Empalme, gracias por estar ahí, Noctámbulos, y saluda al zorrino desconocido de la madrugada. Empalme FM. Cause it's alright.

Palme FM. Too much, never too much. FM. Come on. en Palme FM. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos, nos, todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Communicate with me, the dogs will disappear. radio era entonces de Spider, quedando su UN Felice anotó a UN pronto despertó, y ese edito de radio era en fondo de la Asia y Ciudad de los Palmas, Uruguay y Sudamérica. Disquetes en Pete. Era entonces de Spider, quedando su UN Felice anotó a UN pronto despertó, y ese edito de radio era en fondo de la Asia y Ciudad de los Palmas.